Hola de nuevo. Empezamos la fase 2 del curso que, como sabéis, termina el día 4 de enero. Tendremos aproximadamente 3 semanas para desarrollarlo. Comienza la fase con un videotutorial sobre conceptos que se han visto en la primera fase, pero que me parece interesante repetirlos. Se trata del ciclo de vida de un producto, el ciclo de vida de un proyecto, las fases de un proyecto y la gestión de las fases de un proyecto. Son conceptos que tienen que quedar muy claros antes de seguir adelante. Por tanto, si tenéis algún tipo de duda, por favor, escribir en el foro y lo antes posible tendréis una respuesta, bien por mi parte o bien por parte de algún compañero de curso. A continuación, tenemos otro videotutorial sobre las áreas de conocimiento y los grupos de procesos. Para seguir con lo que son los contenidos teóricos propiamente, en formato PDF. Desde luego no es necesario hacer un ejercicio mayúsculo de memorización. Intentar interiorizar una fotografía de conjunto. Posteriormente se presentan cuatro casos prácticos sacados del día a día de la labor de un director de proyecto. A continuación, en esta primera parte de la segunda fase, hay dos foros. El primero es la creación de una estructura desagregada de trabajos. Y el segundo foro trata sobre los ladrones del tiempo en la dirección de proyectos. Vamos a continuar con la misma dinámica que en la primera fase. Es decir, mantenemos los componentes de cada uno de los grupos, bueno, y se tratará de discutir en las wikis sobre los temas de los foros, para consensuarlos y colocar vuestra producción, vuestra respuesta en el foro correspondiente. Pero siempre habiendo pasado anteriormente por el filtro del consenso de la wiki. Veréis un apartado titulado Preguntas sobre la lección. Bueno, pues que como el propio nombre indica, es el lugar para plantear preguntas sobre los contenidos de la fase o sobre cualquier tema organizativo del curso, bien sobre esta fase en concreto o en general. Bueno, para terminar, comentaros que mantendremos abierta esta etapa y esta fase en realidad hasta final de curso. De todas formas, os aconsejo terminarla en aproximadamente una semana para, durante las 2 semanas siguientes, trabajar la segunda etapa de esta segunda fase. Esta segunda etapa la abriremos el lunes día 24. Pues de momento nada más. Ánimo y seguimos en contacto.